Tenemos al teléfono a el artista plástico, perdón, que es uno de los curadores del complejo cultural El Molino, Alexander Moreira. Alexander, bienvenido. Camila Santos y Paula, dos muestras que se van a estar inaugurando en el día de hoy en la Galería El Molino. Bien, hoy a partir de las 19 horas van ya dos muestras en simultáneo de Sofía Pavesi y Mariano Ibarceta, a partir de las 19 horas. Son muestras de collage. Por ahí Mariano es un poco más un collage más barroco, digamos, tremendo, personalmente me gustó muchísimo. Y Sofi Pavesi, con todo su conocimiento literario, nos vamos a encontrar con un collage más de poesía visual, ¿no? Está tenido de todas sus autoras de literatura. Me gusta cómo pensó la muestra y cómo están intervenidas las paredes. ¿Cómo es la cuestión a la hora de elegir qué muestras se van a estar exponiendo en El Molino? ¿Pensás un poco en cómo, por las propuestas distintas que por ahí que puedan conectar? ¿Cómo es esa selección? Mira, exacto, básicamente fue así. En la principio de año recibimos un montón de carpetas y pedidos de fecha, en las cuales las revisamos, y bueno, justo en esta coinciden que los dos son collagistas, así que está buenísimo y vemos como una gran oportunidad de hacer dos muestras en simultáneo que tengan como la misma técnica y puedan convivir, ¿no?, en la galería. Alex, ¿cómo estás? Paula te saluda. Paula, ¿qué tal? Alex, bueno, quiero que me cuentes un poco a la hora, cómo recibe la gente, si ya tienen también en su cabeza también la visita a estas galerías y cómo han recibido la Galería El Molino. Bien, estuvo buenísimo. Mira, la muestra anterior fue una muestra colectiva de una tienda virtual de arte. Mm. Tuvimos la suerte de contar con 6 artistas que participaron de la muestra, y además de eso hicimos como la primera aproximación al público en general, que fue con un encuentro ya pautado. Claro. Una vez inaugurada la muestra, en una fecha determinada, que fue el pasado viernes, tuvieron un encuentro los espectadores con los artistas que estaban exponiendo y pudieron pintar en vivo y tener esa experiencia. Yeah. Que nos pareció buenísimo. Y hoy, por ejemplo, que ahora se va a volver a repetir. Bien, eso te iba a preguntar, si por ahí los artistas van a estar presentes, porque siempre por ahí mencionamos, ¿no?, la importancia de poder visitar estas muestras y también de encontrarte con el artista, ¿no?, para intercambiar, para saber un poco, bueno, cómo es un poco el proceso creativo, lo que nos parece a uno como espectadores también. Sí, tal cual, así lo veíamos desde la galería, como hacer actividades que tengan que ver con esto de que cada artista pueda mostrar su cuestión creativa, sus pasos, su manera de llevar a cabo una obra. Seguramente no está definido, pero bueno, ya saldrá en las redes oficiales. El viernes 16 de junio va a ser un encuentro de collage. Mira. Vamos a hacer con un público en general. Alex, ustedes, con el tema de la pandemia, los había obligado un poquito a digitalizar las obras. ¿Siguen con esa misma idea? ¿Siguen digitalizando y sumando cada muestra que van teniendo en las redes? Con la pandemia nos vimos un poco ahí parados de cómo llegar a la gente. Entonces, con el compañero Ariel Cejas Rubio, que fue también el mentor, el que llevó adelante el proyecto de hacer virtual la galería. Mm. Puedes encontrar El Molino Galería arroba Blender. Sí. Y te vas a meter y vas a encontrar las últimas muestras. No te estaría mintiendo si te digo que está cargada la última, porque creo que la última muestra no la cargamos todavía por cuestión de tiempo, pero sí están la mayoría de las muestras ahí cargadas de forma virtual. Y que también pienso que acceder, ¿no?, más allá de que, bueno, esto fue por la pandemia, ¿no?, poder acceder virtualmente a las obras, por ahí quienes no están por ahí muy próximos con este tema o no se han acercado, no conocen la Galería El Molino, ingresar a la web, ver estas obras, despierta, ¿no?, un poco de curiosidad y de acercarse a la Galería El Molino también. Sí, mucho no conocían la galería, y a partir de que empezamos a manejar un poco con las redes y con la galería digital, se sumaron muchos artistas, y e incluso ya este sería el cuarto año de la galería, y tenemos por lo menos 3 años que hay artistas que han repetido, no muestras, sino han pedido fecha, y con obra nueva han estado permanentemente. Eso también, como que tenemos ahí un agradecimiento gigante a un par de artistas que siempre están cuando los necesitamos para alguna actividad puntual o quieren pedir una fecha y mostrar sus obras nuevas. Eso, estamos más que agradecidos. Y ahí me tiraste una punta, porque justamente decías, hay mucho, yo digo, llega un momento en el que uno se queda sin artistas para mostrar, digo, ¿no? O pasa esto, ¿no?, que cuando uno piensa que ya no hay, siempre se suma alguno con alguna muestra nueva. Siempre se suma alguien, eso es así, ¿no? Es buenísimo que cada vez estén emergiendo más, incluso Sofi Pavesi va a ser debutante, hoy va a debutar como artista, mostrar sus obras, va a ser la primera vez que va a tener un encuentro de ese estilo, y también como fundamental de la Galería del Molino es que queremos siempre buscar a los emergentes, vamos y trabajamos mucho con el CREAR, estamos ahí y tratamos de incentivar a la creación, ¿no? Así que siempre, es como, hoy tiramos la semillita y el próximo año los mismos chicos, las chicas, aparecen con una propuesta de muestra bajo el brazo, y eso está buenísimo. Entonces fomentar la creatividad y que no se corte, también tiene que ver un poco con los espacios culturales de la ciudad, creemos nosotros. Y también que se puedan realizar estas muestras colectivas también ayudan, ¿no?, a encontrar ese encuentro entre distintos artistas. Un poco con respecto a esta convocatoria, como vos mencionás, se acercan los artistas, ustedes también van a buscar a los artistas, lanzan una convocatoria, ¿cómo es eso? Sí, tenemos bastante como frentes, ¿no? Por ahí hacemos una muestra colectiva con una temática. El año pasado, la última que hicimos fue con el natalicio de Alejandra Pizarnik. Entonces tiramos una convocatoria abierta para la comunidad para que presenten obra en pequeño formato a través de la obra literaria de Alejandra Pizarnik. También hicimos otra para el mes de las infancias, que fue más que nada con las canciones de María Elena Walsh. Mm. Esa estaba toda apuntada a la galería, incluso estaba como acondicionada para el público más pequeño. Sí, entonces las medidas, las alturas donde teníamos las obras colgadas ya bajaban un poco y las actividades estaban pensadas para ese público. Por eso es lo que trata la galería, con temas y fechas puntuales, acoplarse un poco, pero mantener la creatividad y un poco esto de la producción, ¿no? Tal cual, tal cual. Alex, contame un poco de este collage que vas a hacer el 16 de junio. ¿Puede ir cualquiera? ¿Cómo es la convocatoria? La convocatoria va a salir en las redes oficiales de la Dirección de Educación. Y va a ser con cupo limitado. Eso también, estamos trabajando con cupo limitado por una cuestión de espacio. Así que atentis a todos y todas, porque tratamos de que sean hasta 20 personas seguramente va a ser. Y va a salir en las redes y se van a tener que anotar a través de un mail que tiene que mandar a elmolinogaleria@gmail.com. Así como que nos manejamos. Perfecto. No tienen que tener conocimiento, eso también. Es como que cada actividad está pautada para el público en sí, ¿no? Con ustedes a la cabeza, me imagino. Tal cual, ahí estamos con mi compañero Ariel. Sí. Bueno, Alex, volví a recordar a qué hora es la inauguración de esta muestra del día de hoy, dónde se pueden acercar y también hasta cuándo va a estar disponible esta muestra. La muestra va a ser inaugurada dentro de un par de horitas, ya me estoy yendo para allá, a las 19 horas en el Complejo Cultural del Molino. Perfecto. Y va a estar hasta el día 31 de junio, uh-huh, aproximadamente. Buenísimo. Se puede ver de 8 de la mañana a 8 de la noche de corrido, de lunes a viernes. Excelente. Alex, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme, extendido, y a Ariel también. Otro.